Hola, les habla Diego Rodríguez, cantante de Garras de Amor. Como ustedes ya saben, nosotros hacemos canciones románticas dedicadas para todos los enamorados.